A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Saludos y bienvenidos a este País de los Sueños, que se pone en antena como cada día, con los mejores sonidos tropicales. Es el caso de lo que estamos escuchando ahora mismo, Joao Donato con San Bolero. Es un disco de 2009 y esta precisamente es la canción que dio título a todo el producto. Maestro Joao Donato con formación de trío para comenzar esta hora en el País de los Sueños. Joao Donato de Oliveira Nieto, alguien que empezó su carrera a los 15 años, asociado al maestro Altamiro Carrillo. También ha grabado con otros virtuosos, entre ellos Ron Carter, Eumir Deodato, Michael Brecker, Ray Barreto, Mongo Santamaría, Astro Gilberto y Tito Puente, también desaparecido. una gran estrella que grabó uno de sus primeros discos allá por 1953. El líder, además, de una banda llamada Sexto Sentido, un grupo de capacidad ilimitada, como él, para mezclar pasiones tropicales, cubanas y brasileñas, que yo hago dirigido y que cuenta además con la colaboración en la sección metálica de la Orquesta Sinfónica de La Habana, ni más ni menos. David Cameron, New York Date, es el disco. Estamos escuchando The Islands, las islas. Island, una revisión maravillosa con David Cameron en su New You Take, de ese clásico de Ivan Lins, uno de los grandes talentos de la música brasileña durante las últimas décadas. Otro músico absolutamente prolífico en cuanto a composición y en cuanto a la defensa de sensaciones tropicales maravillosas que ha interpretado bien en su país, bien en Japón, Europa, los Estados Unidos, donde además es muy apreciado. De hecho, ha colaborado, por ejemplo, en más de un trabajo junto a Lee Ritenour, recordemos un concierto que se producía en Tokio hace ya algunos años y que aquí hemos escuchado frecuentemente. David Cameron con una de sus canciones, David Lynch, The Island, una cantante norteamericana nacida en septiembre del 58 en Miami, en Florida, pero que ha desarrollado su carrera musical en Europa, en Dinamarca, desde que en el 75 abandonó la Universidad de Miami para trasladarse a Copenhague. Fue, por ejemplo, la que representó a Dinamarca en el Festival de Eurovisión del año 1981 con un dueto junto a Tommy Seebach, interpretando pues una de las canciones que desde Dinamarca llegaban a llevarse el premio de aquella edición de Eurovisión. Regresamos, no exactamente a Brasil, aunque sí que nació allí. Vamos a Nueva York una vez más. Lo hacemos con Romero Lubambo, guitarrista que fue, por ejemplo, de Toño Vino hace años. Río de Janeiro, Underground, el nombre del disco y de esta pieza. Hace muchísimos años. Canción de Stevie Wonder. Jacqueline Anikey, Letri en Radio Andalucía Información. RAI. Just say nothing's changed. Well, I'm a girl Bellísima esta versión de Lately, que desde luego es sin duda alguna, igual que Ribbon in the Sky y tantas otras, uno de los temas, una de las composiciones más bellas, más elegantes de Stevie Wonder. Jack Lee y Annie Kay, Letter era el disco. Esto es música. El país de los sueños. Pamela Driggs con su álbum Itacurucá. En él varias versiones, por ejemplo, esta de Agua de Beber. Pode matar o seu coração. Água de beber, camara. Água de beber, camara. Sky. Pamela Driggs, intérprete compás en los Estados Unidos, incluida en el prestigioso sello en la compañía discográfica Oasis. Debutó en 2001 con un disco soberbio, álbum que recibió la colaboración del guitarrista norteamericano Romero Lubam. Came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. Increíble y limitado de la música brasileña. Begin de Begin, con Gal Costa, arreglos tropicales de Bossa Nova, para esta canción, escrita por el gran Cole Porter, esa estrella que nació en el 1891 y que murió en 1964, y que compuso sentado al piano del bar del Hotel Ritz, en París. Corría el mes de octubre del año 1935, exactamente. Dejamos la música tropical por el momento. Hay mucho más. Esto es música. El país de los sueños. El disco se llama In Hi-Fi, algo así como En Alta Fidelidad. Mindy Ebert es el protagonista inmediatamente. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't, no, no, wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. Over the road, and man made the train to carry the heavy load. Man made the electric lights to take us out of the dark. Like Noah made the ark. This is a man's world. A man's world. Wouldn't be nothing without a woman, woman or a girl. Yeah, yeah, yeah. Hey, yeah. not a woman or a girl. And you know that's right. In Hi-Fi, en alta fidelidad, una multiinstrumentista nacida en el seno de una familia de artistas que se inició en la música tomando sus primeras clases de piano con solo 5 años. 3 más tarde ya componía sus temas y sabía tocar también el saxofón. Se fue a Berkeley para completar sus estudios y desarrollar sus aptitudes, tomando como modelo varios estilos, desde el pop al rock, el jazz o el rhythm and blues. Después se marchó a Los Ángeles y allí, en California, formaba su primera banda. In Hi-Fi, desde 2009, y esta revisión que nos proponía Mindy Aver de It's a Man's, Man's World, grabada y compuesta por James Brown en febrero del año 1966. La grabó en unos estudios de Nueva York y rápidamente fue número uno en las listas de Billboard, dedicadas, en este caso, a los sencillos de R&B, de Rhythm and Blues. últimas tecnologías aplican un guante en caja a esas nuevas tendencias, pero basándose en influencias clásicas. Tomás, así se llama. Lucid Dream, sueño lúcido, con 12 canciones espléndidas. Garrick Street, la calle Garrick, es una de ellas. Inmediatamente nos quedamos en Londres. Lo hacemos con la música de Incógnito, en su ciudad y en directo. Fue el concierto del 30º aniversario de vida. Un grupo fundamental en el acid jazz que nos propone temas como este, Deep Waters, aguas profundas. Is it a crime? For me to be feeling this way, I'm going out of my mind, and there's no change from a runaway love. Is it a dream? Deep water, I'm drowning in you. 30 años de vida en la música, impresionante supergrupo dentro de lo que se dio en llamar hace más de 3 décadas acid jazz, Incognito Live London, en directo desde Londres. Y Al Reed es el próximo. Manhattan Nights, el nombre de un disco que recoge, entre otras cosas, esta versión de un viejo éxito, Bee Gees, How Deep Is Your Love? ¿Cuán profundo es tu amor? Saludos y bienvenidos, esto es RAI, Radio Andalucía Información, Tiempo del País de los Sueños. Saludos de Juan Antonio Jurado, en la producción, como siempre, Lorenzo Romero. Sonido Bee Gees, How Deep Is Your Love, con Jarid. Un gran disco, eso desde luego. Vamos a seguir con los clásicos. Esta es una brillante canción que fue escrita hace muchos años por Burt Bacharach y Hal David. Para el cine, además, para una película que se llamó Como la canción. Una producción norteamericana de 1966, bautizada como Alfie. So, what's it all about? Is it just for the moment we live? What's it all about? When you sort it all out, babe, are we meant to take more? To be cruel. And if life belongs only to the strong, I'll pay. What will you lend on an old golden moon? As sure as maravillosa canción, Burt Bacharach, Hal David, Los Constructores, una pieza norteamericana para esa película Alfie del año 1966, que fue cantada en su momento por Cher, actriz y cantante soberbia, desde luego, y todo en colaboración con Sonny Bono, su marido, que ya nos dejó hace algún tiempo. Una de esas grandes canciones que vuelve a través del tiempo, a través de los años, en versión de Darrell Campbell, I Dig You. Mindy Ever, de nuevo in High Five, en alta fidelidad. No es un disco que sea en absoluto la primera vez que escuchamos. ¿Qué haríamos? ¿Cómo podríamos vivir sin música? Y además, con la música de precisión más absoluta, que es precisamente la que nos ayuda a concluir esta hora en la producción musical, evidentemente, de RAI, Radio Andalucía Información. Lorenzo Romero, el productor, precisamente de todo este tiempo. Saludos de Juan Antonio Jurado.